Alaraca. Alaraca. Feminismo y Lora Ventia. El exceso de feminismo no es perjudicial para la salud. Este programa puede incomodar y producir efectos secundarios como emancipación, empoderamiento y risa. Muy buenas tardes, bienvenidas a todas, esto es Alaraca Radio. Hola a todas, yo soy Lorencita, feminista y también dinamizadora, provocadora de este espacio. Y yo soy Lorna, también feminista y también aquí, frenteando y poniendo la cara. Qué chévere que por fin saquemos sí. Este capítulo. Muy bien, ha tenido un largo camino llegar hasta acá. Pero estamos acá, un poco Alaraca, respondiendo a una urgente necesidad de generar más espacios, más plataformas y más excusas para que las mujeres hablemos, digamos lo que pensamos, compartamos nuestros saberes y conozcamos también en qué están otras mujeres de Bogotá, Colombia y el mundo. Sí, que quieren charlar, que quieren hacer, que están diciendo, que están haciendo, acá estamos. Hay una gran pregunta de por qué llegamos a la radio, ¿por qué radio? Mucha gente nos ha preguntado cómo llegamos, por qué estamos acá. Se nos ocurrió un día decir, ¿por qué no hacemos radio? Hagámosle. Y nos emocionamos, no teníamos ni idea, teníamos resto de ganas, empezamos a escribir ideas, a escuchar referentes y por ese caminar nos encontramos con Contagio Radio, una emisora virtual que es defensora de derechos humanos y amablemente nos ofrecieron una franja para poder emitir Alaraca, esta tu radio, Alaraca. cada rato. Echamos cuñas. Fuimos a Contagio, grabamos un piloto, hicimos el cabezote que acaban de oír, aprendimos cosas, conocimos gente y cuando empezamos a echar la bola de que íbamos allá a lanzarnos, nos encontramos con que Elkin, el director de Contagio, llevaba un proceso de demanda por acoso laboral y sexual. Y pues este proceso actualmente sigue su cauce, los micrófonos de Alaraca siguen abiertos a las mujeres víctimas de Elkin, que valientemente pues han iniciado este proceso. Entonces decidimos, entre todas las mujeres que somos Alaraca, pues con los pocos recursos que tenemos, la poca experiencia y las ganas que tenemos. Sí, son muchas ganas. Hacerlo. Y acá estamos, independientes y autónomas. Han pasado un par de meses, por eso estamos muy contentas de que hoy por fin sea realidad y sobre todo también de las oportunidades y de los retos que ha supuesto esto, ¿no? Ha sido mucho trabajo, ha sido muy reconfortante, nos hemos encontrado con muchas mujeres muy chéveres en el camino, como con los brazos y los corazones abiertos, y una de las muestras que queremos compartirles es como este espacio es tan abierto a todas ustedes, pues nos mandaron un saludito que está muy bonito y queremos mostrarse. Hola amigas de Alaraca, mi nombre es Argeni, vivo en la ciudad de Bogotá, 30 años de casada. Hace un año más o menos escuché la palabra feminismo, no la entendía, creía que era una palabra ajena a mí. 3 hijos, un esposo, un sobrino en adopción, aceptaba cuánto chiste se hablaba de las mujeres, las críticas, la burla, porque me parecía también que era normal. Después de escuchar a mi hija menor, entendí que no estaba bien aceptar los chistes de los hombres, que no teníamos por qué dejar que nos insultaran. Ya como mujer, empecé también a despertar y a decir, hey, no hagas ese comentario, no te pertenece, respeta. Entonces, sé que a mayor divulgación, más personas vamos a entender qué es el feminismo, nos vamos a respetar, nos vamos a consentir. Les deseo muchísima suerte, muchísima audiencia, un programa donde nos enseñe y nos divirtamos, porque también se trata de pasar un rato agradable con ustedes. Vamos con toda la Alaraca, vamos a pasarla bien. Un abrazo para todas. Qué bueno empezar este espacio así, como con una bendición y un saludo y un reconocimiento también de una mamá, que es mi mamá. ¡Wow! Sí. Nunca te he esperado. Es mi mamá. Gran sorpresa. Entonces también decidimos que este primer capítulo empezara así como con un saludo de madre. Además, porque la relación con nuestra mamá es pues nuestra primera relación con una mujer, ¿no? Y yo creo que mucho de lo que pasa en nuestras vidas cuando nos hacemos feministas es ver desde otro lugar a nuestras mamás, ¿no? Verlas también desde el lugar de mujeres. Y bueno, este mes, que para todo el mundo es el de las madres, pero... Que ojalá fuera todo el año, las mamás no paran. ¿Qué tal las mamás fueran mamás un mes? No estaríamos acá. No, pero bueno, en este mes y de aquí en adelante, en todos los meses en Alaraca serán meses de la madre, pues qué bueno tener a mi mamá acá y a otras madres, Lor. Tenemos otro par de madres por ahí. Sí, está dos recién madres. Madres recientes. Están las grandísimas, heroicas, valientes, Lore y Paz. Lore y Paz, que están en otra sección acá de la página que pueden encontrar tú, Lore, y todas las que quieran buscarla en una sección que se llama Comadres y que arranca también con nosotras este proyecto, Lore. ¿De qué se trata Comadres? Tenemos en la página varias secciones, como el espacio está abierto y modificable y adaptable a todas las ideas de las chicas que quieran participar. Comadres lo que hace es también un cabezazo de la junta editorial de hablar con muchas mujeres también, esa es la junta editorial, y son dos mujeres que no se conocían y que tenían unos comunes y hacía Alaraca hace un poco de Celestina, de Cupida, de unidora, juntadora, y nos sentamos a hablar con Paz y con Lore, que es la experiencia de ser mamás y estar embarazadas. Cuando hablamos con ella no habían parido, parieron hace poco, felizmente. Bueno, cada... No les adelantes más. Es verdad, sí. Es verdad, bueno, que vaya, dos mamás. Ahí están, abajo de del enlace de este capítulo estará igual el link directo para que escuchen. Me emociona mucho hablar de ellas dos, las quiero mucho. Pero dejemos que nuestras oyentes también se emocionen con ellas. Recibamos más saludos que tenemos. Tenemos un saludo de Laura desde Madrid, que hizo ya hace su tiempito, pero como esto ha sido de tiempito, pues Laura no ha caducado. Participación sigue emocionándonos mucho y queremos dejarlas con Laura para que nos comente la jugada. Hola, amigas de Alaraca. Mi nombre es Laura Casillas y os saludo desde Madrid, España. Es un gusto poder estar con vosotras, aunque sea a distancia y pese a los usos horarios, en el estreno de este programa, al que le auguro mucha buena suerte. Es necesario en estos tiempos de grito global seguir conectando nuestras luchas y encontrándonos a través de todas las partes del mundo, y por eso será un lujo hablarnos también a través de estas ondas. Planteabais para abrir el programa la pregunta de por qué una se hace feminista, y yo siempre pienso que la respuesta es común para muchas de nosotras. Creo que nos hacemos feministas en el momento en el que nos damos cuenta de que eso que nos ocurre, eso que nos atraviesa, eso que nos apela o contra lo que luchamos, no es algo individual, sino algo colectivo. Ese momento en el que nos decimos, hey, esto no te pasa por ser tú, no te pasa porque seas más tonta, porque seas más débil o porque hayas tenido peor suerte. No te pasa por ser tú, te pasa por ser mujer. En el momento en el que se toma conciencia de que esto es así y de que el problema, por tanto, no es de una, sino que tendrá que ser de la sociedad, se empieza a querer cambiarla. Y eso se consigue sobre todo hablando mucho entre nosotras, generando espacios de encuentro en los que compartir experiencias para darnos cuenta precisamente de eso, de que no estamos solas, de que todo tiene una misma raíz y de que, por tanto, debemos pelearlo también en colectivo. Por eso, espacios como este programa de radio son muy necesarios para que nuestras voces encuentren su lugar y para que nuestras palabras encuentren también su acción. Os mando un saludo muy fuerte desde esta capital española que ya está en pleno invierno y quedamos a la escucha. Hasta pronto. No, tan linda Laura. Ay. Muchas gracias a Laura por este saludo y por estos buenos deseos hasta Madrid. A mí me parece, de lo que dice Laura, muy, muy importante esa idea de que tenemos que hablar entre nosotras, que tenemos que reunirnos, que tenemos que escucharnos y que a partir de eso es que construimos el feminismo. Porque también así nos educaron, ¿no? Como de muchas maneras, mejor dicho, entre nosotras es mejor no relacionarnos porque somos competencia, las mujeres son muy malas entre ellas, y eso es mentira. y es pues para la muestra un botón. Estoy, pero dislexia. Y creo que ese es el sentido, la esencia también de Alaraca, y por eso cuando empezamos este proyecto empezamos a buscar más mujeres que tuviéramos cerca y mujeres a las que admiramos y respetamos un montón para que hicieran parte de eso, sobre todo también porque creo que cuando escuchamos a otras mujeres y cuando nos permitimos darnos esos espacios, queda mucha reflexión, mucho aprendizaje y bueno, todas estas cosas maravillosas que sabemos, pero además quedan muchas ganas de compartir eso. O sea, como que uno habla con una amiga o habla con otra chica que esté haciendo cosas y uno quiere como contarle al resto del mundo qué es lo que está pasando, ¿no? Como que con qué se encontró. Bueno, y en estos programas de Alaraca vamos a tener unos temas mensuales, les vamos contando un poco como cosas que nos hemos pensado y escuchamos sugerencias y leemos sugerencias, estamos abiertas a sus opiniones. Entonces decidimos por todo y todo que en este mes de mayo de las madres, el tema que vamos a tratar es la naturalización del feminismo. Sí, la naturalización, porque decíamos cuando hablamos y cuando nos reconocemos como feministas, es todo un acontecimiento como en el mundo, en tu familia, en tu relación de pareja, en tu amigas, en todos lados, es como una, como muy, genera mucha conmoción. A mí una vez un chico me dijo en la primera cita: oye, pero agradece que tú ya me has dicho que eres feminista y vine. Wow. Yo no supe cómo agradecerle, de verdad, o sea, me quedé sin palabras, nerviosa, y pedí un Uber y me fui a mi casa porque no pude. No sabía, fue demasiado. Claro, demasiado. ¿Cómo que dice? No, de nada. Y creo que eso tiene que ver, y lo reflexionábamos cuando planteábamos este tema, es, bueno, Alaraca quiere un poco transgredir eso de que el feminismo y ser feminista sea lo que conmocione, porque para nosotras también, gracias a la vida y a que tenemos, pues hemos logrado hacer muchas amigas feministas muy chéveres, pues se volvió algo de la cotidianidad y algo normal, o sea, algo que no sé, casi que ni se discute. Sí, se integra y se naturaliza. Y un poco eso queremos también en Alaraca, que estamos también muy cansadas de un montón de naturalizaciones que nos hacen daño. Dijimos, bueno, pues el feminismo que no nos hace daño, lo vamos a integrar y a naturalizar. Entonces también desde ese orden de ideas, pues empezamos a ver y a instaurar el feminismo en un montón de ámbitos y de espacios de la vida. Entonces, un poco lo que decías de en la casa, en la familia, en el trabajo, bueno, en tus relaciones sexoafectivas. Entonces empiezas a denunciarte y a integrarlo, y es difícil, es complejo. También queremos aprovechar para hacer una cuñita de otra sección de la página. Desde la fábrica tenemos colaboradoras obreras. Todas las obreras unidas. Unidas de todo el mundo, todas las alaracudas del mundo unidas. Sí, si se pillan alguna vuelta en la oficina, en el lugar de trabajo, donde trabajen, en la casa, donde sea, ideas, ocurrencias, muestras, entrevistas, parches de chicas haciendo cosas en sus trabajos, cuéntenos, por favor. Sí, también que sea una excusa, ¿no? Para tener el radar ahí del feminismo prendido y empezar a buscar oportunidades para naturalizar el feminismo o para reseñar y contarnos de cosas chéveres que estén pasando en sus lugares de trabajo. En esa sección tenemos por ahora dos colaboradoras obreras. Dos obreras, compañeras. Sí, que desde su lugar de trabajo se tomaron el tiempo y todas las ganas de ser parte de Alaraca y nos hicieron dos entregas especiales. Exclusivas, en primicia. Es primicia, es verdad, las dos son primicias. Eso lo pueden encontrar en la página. Y además, una cosa que no hemos contado es que Alaraca tiene unos mínimos. Unas mínimas. Toma. Unas mínimas. Bueno, pero se van a dar cuenta a medida que vayan conociendo nuestras mínimas, que nosotras mismas decidimos que fueran mínimas hace poco. O sea, se van a encontrar muchas veces que les digamos los mínimos. Claro, mientras nos vamos ahí acostumbrando, porque también a veces creo que es un proceso de entendimiento del feminismo para poder interiorizarlo, no creemos tampoco en la imposición. Entonces, bueno, en la página están también las mínimas, pero además las colaboradoras, un montón de mujeres por el mundo, por Colombia y el mundo, aportándole a Alaraca, nos han colaborado y han participado con audios, con piezas, con ideas muchísimas, y uno de los mínimos, tal vez el primerísimo, es que en Alaraca pues hablamos en feminismo. Hablamos en feminismo y lo sentimos y lo vivimos. Y además hablamos en femenino plural. ¿Por qué? Porque sí, porque nos incluimos, pero creo que hay porque una porque aquí gran... estamos y necesitamos nombrarnos también. Lo que no se nombra no existe, así que pilas ahí. Y entonces dentro de estas, así como mamá nos saludó, como Laura nos saludó, hay una corresponsal que está en la Argentina, es colombiana, hace poco se fue para allá, le está yendo muy bien. A las diosas gracias y a sus habilidades y capacidades también. La queremos muchísimo en Alaraca, es una consentida de la vida y de Alaraca. Sí, aquí está Juli. Ah, no. ¿Sí? ¿Sí? Aquí Juli viene con toda la fuerza, Juli, que tendrá otro nombre, pero pues ya que, Juli. Ya, te vendimos, Juli, perdónanos. Hablemos de mínimos, o de mínimas, porque en Alaraca Radio hablamos en femenino. Hablemos de mínimos, hablemos en femenino. El motivo más contundente es sin duda que nos da la gana. Así como a los machos les dio la gana hace tantos años de nombrarse dueños, señoros y voceros de toda verdad, ahora nosotras decidimos nombrarnos y renombrarnos hasta hartarlos. Vamos a hablar y a sentir que lo que decimos nos incluye y nos representa. Vamos a dejar claro que quienes hablamos somos nosotras. Es sorprendente cómo las sutilezas del lenguaje han sido las aliadas perfectas para invisibilizarnos. Como a nosotras eso de las sutilezas no nos va, ahí les iremos mandando cargamentos de juntas, de todas o de ninguna. Bueno, entonces, como dice Juli, aquí nos nombramos porque existimos. Esa y todas las demás mínimas también están en la página web para las que quieran escucharlas una y otra vez en loop. O si las quiere compartir también. Además, el reto de plantear estos mínimos que son construibles y movibles y modificables internamente entre las que hacemos Alaraca, no negociables de la puerta para afuera. También uno de los retos es integrarlo a la vida cotidiana de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, eso también es, ahí está. Si tienen comentarios, preguntas, también escríbanos, pero ahí están a disposición de todas. Y otra de nuestras mínimas, y que nos parece también muy muy importante, teniendo en cuenta además ya lo que nos pasó en este camino de construir Alaraca, es que Alaraca es absolutamente independiente. No, en ese momento pensábamos que no pertenecía a Contagio ni a la plataforma que la acogiera, pero ahora que somos nuestra propia plataforma, pues somos aún más independientes y solamente nos hacemos cargo y entre nosotras mismas de lo que hagan y digan, lo asumimos. Asumimos todo lo que digamos acá y todo lo que digan nuestras colaboradoras en lo que colaboren para Alaraca. Y en esa independencia también hemos pensado que no nos gusta y estamos totalmente en contra de esta lógica comercial con la que también se ha construido la música y la payola y la propiedad privada sobre el arte y sobre las manifestaciones culturales, sino entonces en Alaraca también la música es libre, es abierta. Sabemos que hay muchas chicas haciendo cosas muy chéveres en muchos géneros musicales y también queremos invitarlas a que nos compartan su música. Y aquí está otra de nuestras queridas colaboradoras. Andrea es una de estas feministas bravas y atravesadas y paradas y alzadas como me gustan, y nos trajo una canción, Lor. Aquí las dejamos con Andrea. Hola, mi nombre es Andrea Romero, tengo 21 años, soy de Riohacha, La Guajira, pero actualmente estoy en Santa Marta por temas de estudio. Estoy estudiando en la Universidad del Magdalena, sexto semestre de Derecho. Tengo un proyecto, estoy en una investigación acerca del trabajo sexual como violencia de género. Conocí la canción La Bruja porque en mi universidad, en la Semana Cultural, si no estoy mal, de hace 2 años, Aida Bosa, la actriz y cantante, llegó a cantar a la universidad y su percusionista, Laura de la Hoz, estaba cerca de mí, estaba bailando, pues la conocí, la busqué en Instagram y comencé a seguirla. Me di cuenta que ella está en una agrupación de mujeres en la que interpretaron esa canción, la escuché y pues me gustó mucho. Una canción como en cumbia, en sonidos como costeros de por acá, y pues quise compartirla con ustedes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. mami me decía la bruja. Mamá a mí me decía la bruja. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Fea, por puta, bandida, bruja. Uf, ¿hace cuánto tiempo, años, siglos nos llaman brujas a las mujeres? Todo lo que cargamos con lo de las brujas. El control, además, de qué hacemos, cómo lo hacemos. Gran canción, esta la también la vamos a tener en la página por si la quieren oír y descargar y tener. Compartirla también, ¿no? Sí, y bailarla. Acá la hemos bailado siempre. Bueno, y aquí escuchábamos a más chicas cantando y vienen más colaboradoras, vienen más mínimos. Les queremos presentar a María Claudia, que está en el Putumayo, Colombia. Man, es una chica increíble. Increíble, disciplinada. Juiciosa, pila, clara, feminista, guapa. Geografísima. Y es muy pila, muy, muy inteligente, se puede hablar muy chévere con ella. Y es además una muy bella persona, que eso me parece que es mucho más importante que todo lo que dijimos anteriormente. Es de un gran corazón, Mari. Es muy generosa, es muy solidaria y la tiene muy clara y nos va a contar sobre el siguiente mínimo. La siguiente mínima. Perdón, sigo. La siguiente mínima. No hay micrófonos para victimarios, en general para ningún hombre. Ey, suficiente hemos tenido de la narrativa patriarcal en los medios de comunicación y en nuestra cultura, que justifica la violencia y la opresión, y que además posiciona a los hombres como el referente a seguir. No queremos más mujeres invisibilizadas, por eso nuestros micrófonos están abiertos para las mujeres y nuestros referentes son mujeres. Importantísimo lo de los referentes de mujeres, porque creo que cuando tenemos que buscar una voz conocedora o alguien que sepa de un tema o queremos saber alguna cosa, tendemos, y pues porque nos han enseñado que quienes saben son los varones, entonces tendemos a buscarlos a ellos y a legitimarlos, y esta conducta de lo que dice una mujer puede estar bien, pero si eso mismo lo dice un man es mejor, o como que si me lo dice una chica dudo, pero si me lo dice un man lo doy por sentado y por cierto. Pues no, nosotras en Alaraca, pues no, ¿qué es eso? Sí, estamos con los ceños muy fruncidos manoteando, no, y además esa otra huevona de la aprobación, ¿no? Oh, o sea, encima, como son las autoridades del saber, pues por favor autorízame a hablar y a decir si es correcto lo que estoy diciendo, no, hombre. Y además es al final pereza y como mediocridad de la gente, porque nosotras sabemos que si hay algún tema, queremos saber algo, queremos aprender algo, siempre vamos a encontrar una mujer haciéndolo y seguramente haciéndolo muy bien, que por la misma lógica de visibilizarlos a ellos va a ser de pronto un poquito más difícil encontrarlas, pero pues no es imposible y podemos hacerlo, nosotras no tenemos pereza. De acuerdo, y yo sí quiero meter en la cuña que no tiene tanto que ver, pero me parece importante, que es, ya que hablamos de hablar, de diálogo, de los sabios masculinos, el maravilloso mansplaining, a mí me tiene hasta la gorra, de verdad, ya es demasiado que nos expliquen lo que decimos. Mi gran pregunta es, ¿creen que ponemos play y no nos oímos? ¿Que estamos leyendo como sin saber qué pasa? Es un espíritu que se nos metió y nos está hablando por nosotras, pero por favor explíquenos lo que acabamos de decir, porque tú eres el referente de aprobación, de conocimiento, y entonces te traducen lo que dices, te explican, te lo dicen con sus palabras, ojalá varias veces, porque también necesitamos que nos repitan algo. Claro, las cosas. Sí, total, ¿no? Ellos nos explican cómo ocupamos el mundo casi, ¿no? Es como, bueno, pero me doy cuenta de mi existencia, ¿sí? Es como que me desperté un día pensando. Campaña, por favor. No, nada. Y como acá nuestros referentes son femeninos y como acá queremos que no haya micrófonos para este tipo de personajes, pero sí para una cantidad de mujeres haciendo cosas muy, muy, muy chévere, tenemos unas secciones. Te tengo que interrumpir. Ah. Bueno. Para esta gran frase que voy a decir. Listo, listo. Atente, atente. Cuando dijimos no hay micrófonos para victimarios, nos dijimos como, bueno, estuvimos de acuerdo todas las chicas que lo estábamos discutiendo, pero dijimos, ¡oh! O sea que no hay micrófonos para ningún hombre. No. No. ¿Hay maltratadores? No, no, no. Después otro día abrimos la discusión del sistema heteropatriarcal, pero el resultado es que son maltratadores. Por sospecha, inclusive, pues, sí. Imagínate. Pues no, y si tienen ganas de hablar, hay un montón de radios y de... Sí, que al final también decíamos eso, pues estas son las reglas de Alaraca, son las mínimas de Alaraca, si no les gusta, si no se sienten de acuerdo, pues hay otra cantidad, que son la mayoría de plataformas en las que estamos escuchando a manes hablar todo el tiempo de todos los temas, pues porque ellos pueden hablar de todos los temas así no sepan de ninguno, pero pues Alaraca no funciona así. Suerte. Sí, no, pues acá no. Por eso son mínimas, siempre discutibles con las chicas al interior del equipo, pero nunca negociables. Te interrumpí, por favor. Creo que viene una gran colaboradora que me empieza a emocionar, a emocionar. Sí, viene una gran colaboradora, pero lo que iba a decir es que tenemos unas secciones muy especiales en Alaraca, secciones que además pueden abrirse, sí. Sí, como que son secciones que ya tenemos y que pueden igual seguir creciendo. Entonces tenemos, para que vayan y nos busquen en la página, tenemos... a la esquina de la bulli sucia, Lor. Es que ya me metí, me fui a una esquina. Sí, sí, sí. Y ahí una se sienta a hablar con la bulli sucia. La bulli sucia, que tiene muchas cosas para decir. Y la bulli sucia va por Colombia y el mundo contándonos qué va pillando, qué va... Pero literal, o sea, Colombia y el mundo. Vamos a escuchar a la bulli sucia, es una gran personaje de las risas y el saber. Sabe muchas cosas. Yo la adoro. Ella y nuestras otras colaboradoras que estrenan su sección con Alaraca, las espigadoras, que nos van a hablar de cine y vienen de mujer. Vienen desde Antioquia. Medellín, sí. Están en Medellín, pero creo que hay una de las dos es tolimense. Muchísimo, bueno, mejor. De todos lados. Más mixtura. Están aportándonos sus saberes, sus conocimientos y su humor también para Alaraca. Entonces, para que vayamos y las escuchemos. Y si alguna de nuestras oyentes, que esperamos que sean muchas, digan, ve, yo quiero una sección en Alaraca, yo quiero decirme esto, yo quiero tal, de una, esto es de todas y para todas, y ahí además, para que sepan cómo nos tratamos en Alaraca, cómo es el proceso de construcción acá y se animen, está Marce, que nos va a contar la siguiente mínima. Las vamos a dejar con Marce directamente. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Gómez Solarte, soy feminista, comunicadora, investigo temas vinculados al género y las sexualidades. Soy una colombiana que reside en Argentina hace 12 años, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me vine acá por ese motivo. El feminismo llegó a mi vida en la cotidianidad, ¿no? Cuando se empieza a pensar qué es eso que cotidianamente se nos dijo a las mujeres que teníamos que hacer, que pensar, que decir, y empezar a darle vuelta a eso fue tremendo, ¿no? Yo pienso que una vez empezás a darle vuelta a eso, no hay marcha atrás.

No porque seamos mujeres y porque vayamos a hablar con todas, vamos a hacer ositas cariñositas de que todas nos amamos. No, las mujeres también podemos, nos podemos caer mal, somos personas. Eso es muy importante, es una gran síntesis. Recuerden, las mujeres siempre... Yo creo que por eso esta sección se llama Inténtalo, porque creo que el feminismo también es ir intentando, probando, funcionar a veces, en otras ocasiones no lo hará, pero yo creo que es de intentarlo siempre, como de, bueno, puedo esforzarme, puedo probar, puedo innovar, probar es chévere, sobre todo porque, claro, como tenemos tan naturalizado lo otro, pues esto es parte de naturalizar, elegir a las mujeres como primera opción, y ya después... miramos qué hacemos, pero también es eso, es ver cómo nos va con otras chicas. Y si quieren contarnos cómo les va, chévere, también aquí lo comentamos, nosotras también vamos a hacer el ejercicio, les contaremos cómo nos va, y la idea es, desde nosotras sí lo queremos como interiorizar en nuestra cotidianidad, priorizar la participación y la existencia de mujeres. Y pueden contarnos cómo les va en nuestras redes sociales, ¿no? Pueden estar, vamos a estar a final de mes otra vez grabando otro capítulo de Alaraca. Les vamos a presentar el resto de mínimas también en ese capítulo, porque no solo las que escucharon acá son las que hemos acordado, y pueden decirnos por nuestras redes sociales o por la página web todo lo que se les ocurra. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cuáles redes sociales? No las hemos mencionado. Bueno, estamos aprendiendo. La próxima vez vamos a bombardear todo el tiempo eso con las redes. Síguenos en nuestras redes sociales. Exacto, sí. Estamos en Twitter e Instagram como @alaracaradio. Y en Facebook estamos como @alaracaradiofeminista. La que prefieran. Alaraca Radio y Alaraca Radio Feminista. Y en las redes está el enlace también a nuestra página web, que un poco creo que si están escuchando este programa, pues ya saben cuál es. Chicas, las queremos. Queremos dar muchas gracias a todas las colaboradoras que hicieron parte, no solo de este capítulo, sino desde el día 1 en Alaraca Radio. Queremos dar gracias a un par de masculinos que también nos echaron una mano para estar acá, y lamentar profundamente que sean hombres y no mujeres, a Voice y a Radio Man. Ajá, que estuvieron ahí también, como deben estar los chicos en estas cosas del feminismo, y es en la frontera, mirando y ayudando y sirviendo y guardando silencio. Muchas gracias. Yo quiero dar gracias a mi mamá por traerme al mundo y estar acá. Yo, gracias a ella. Gracias a tu mamá también por traerte y permitirnos estar acá. Y las vamos a dejar con una sección nueva también, la estamos estrenando hoy. Y es un ejercicio también de como cuando empezamos a Alaraca, y era empezar a identificar y reconocer que muchas de las cosas que hemos aprendido han venido de los labios y la experiencia de otras mujeres. También queremos dejar esas pequeñas moralejas para la vida que nos dejan cada capítulo de Alaraca, pero además cada paso en este camino que es el feminismo. Hoy nos acompaña y nos colabora Andrea desde Chile. El otro capítulo les vamos a contar más sobre Andrea. ¿Quién es Andrea? Es una pilera. Y es un gran orgullo para nosotras que sea parte de Alaraca Radio. Las queremos. Besos, chao. Abrazos. Gracias. Feliz mayo de naturalizar el feminismo. Vamos con toda Alaraca a naturalizar el feminismo. Besos, chao. Chao. Y recuerda... el feminismo debiera ser una práctica más que un discurso, bajo mi punto de vista, en el que los sujetos que nos encontramos, que nos investigamos en el feminismo, debiéramos elaborar una ética que traspase todos los límites de la toma de conciencia, en el sentido de que no en este momento que estoy leyendo feminismo y en el que estoy conversando sobre esto soy feminista, sino que todos los días, desde ir a comprar el pan, tomar la micro, estar en el trabajo con tus compañeros, relacionarte con tu familia, con tus abuelos, podamos ponerlo en práctica, irnos corrigiendo, irnos autoeducando, encontrar en las palabras, en los saludos, incluso en los abrazos, en el modo de pasarlo bien, en el baile, un espacio de libertad, un espacio de lucha también, un espacio en el que el patriarcado no nos pase por encima. Esa es más o menos la invitación que yo les hago a mis alumnos, a la gente con la que trabajo, que esa toma de conciencia siempre va a ser liberadora, también va a ser disruptiva y nos va a ayudar en la lucha contra el capitalismo y contra el patriarcado. No hay otra, sino que es poniéndole el cuerpo a esto que nosotros llamamos feminismo.